La prensa extranjera informó de últimas actividades del mariscal Kim Jong-un. La agencia TASS de Rusia, la UPI de Estados Unidos, la Kyodo de Japón, la televisión satelital Fenghong de Hong Kong y las redes de Radio Internacional y Hwangju de China y la página web del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático transmitieron la noticia de su inspección a una subunidad subordinada a la unidad 1344 del Ejército Popular de Corea. Y la noticia sobre su inspección al batallón de operación especial directamente subordinado a la unidad 525 del Ejército Popular de Corea apareció publicada en los sitios web del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo de Nigeria, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático y la Asociación de Amistad Checo-Corea Pektusan. Por otra parte, la noticia de su visita de trabajo a la fábrica de jabón Ryongaksan, recién construida, fue informada por el número del día 1 al 15 del periódico indio World Mirror.